Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Sí, Karina. A ver si me escuchan ahí ustedes. Sí, te escucho. Ah, bien, estábamos tratando de probar el sonido acá con el ingeniero Enrique Antía. Está complicado porque estamos dentro del local y no tenemos casi recepción de retorno. A ver si ustedes me escuchan ahí. A ver, sí, con un poco de barullo, pero escuchamos, sí. Bien. Me pide corrernos un poquito, a ver, denme un segundito. A ver, ahí. Buen día, sí. Ahí creo que mejoramos un poquito. Sí, dale. Ingeniero, les decía a ellos también fuera, digo, en el móvil anterior, de que se estaba realizando hoy lo que es la presentación de las listas que acompañan su candidatura a la intendencia. Hablamos de 12 listas. Son a la Junta Departamental y 20 listas a los municipios. Equipos de trabajo en cada una de las listas y planes de trabajo en cada uno de los municipios y un programa de gobierno departamental para empujar. Acá lo importante es, el día de hoy, a un mes de la elección, este equipo que nosotros presentamos en la cancha, para que se visualice en su totalidad, gente de servicio y de mucho compromiso con Maldonado en todas las listas, y estamos muy contentos de poder hacerlo al día de hoy. Todos se han cuidado, todos se han organizado, todos han respetado todas las indicaciones en materia de salud, y acá tenemos un grupo de dirigentes todos con tapaboca, organizándonos para salir a recorrer los barrios a partir de este mes. Ingeniero, cabe preguntarse con respecto a lo que son esta cantidad de listas que lo acompaña y su gestión en general, o los preparativos de su gestión, si es que así elige la gente. ¿Ayudó la pandemia a esta situación? No, la pandemia fue un hecho que se nos vino, y lo que nosotros teníamos ya una organización, que lo que hicimos fue parar la mano. En aquel momento nosotros habíamos empezado a presentar las agrupaciones. En la primera semana de marzo habíamos empezado la campaña y tuvimos que parar. Ni siquiera presentamos a todas las agrupaciones. Ahora están todas las agrupaciones que en aquel momento ya estaban. Hay solo una más de todas aquellas, una agrupación nueva. Pero la 1007 han ocurrido... Vienen algunos dirigentes que han venido del Partido Independiente y del Partido de la Gente. Eso sí es nuevo. Hubo una decisión política de esos partidos de integrarse a trabajar con nosotros, que en la primera instancia no estaba, ¿correcto? Entonces, sí, el mano a mano, el tiempo de discutir algunas cosas, el tiempo de reflexionar, permite armar una organización de estas características que es muy potente. Y hay mucha gente con ganas de salir a los barrios. De hecho están saliendo. Hay agrupaciones que tienen, hoy tienen más de 70 reuniones en casa de familia, otras tienen 30, otras tienen 25, otras 15. Es decir, depende del tamaño y del grado de militancia de las diferentes agrupaciones. Te diría que hoy a esta altura debe haber más de 200 reuniones realizadas en casa de familia entre todas. Cosa que nos abre un panorama de conocimiento del departamento muy fuerte, ¿no? Ingeniero, antes de pasar a mis compañeros, la Junta le dijo a quien Carlos ha hecho una exposición y consultando del por qué se pone su foto en lo que ha sido la revista y la gestión de la Intendencia de este periodo. ¿Por qué su foto? ¿Se le consultó de poner su foto aquí en la tapa? Me río porque seguramente la foto de Carlos habría que poner. El que hizo la gestión fue Antía y el equipo de Antía. Entonces, en la revista donde se muestran los logros del gobierno, aparece mi foto saludando a una vecina. Lo que le está doliendo a Garlo es que todas esas obras y todo eso que está hecho ahí es de verdad. Y está probado y están los videos que lo comprueban. Y entonces, la sorpresa de ellos es que se pasaron sentados en la junta puteando nada más, hablando en contra de todo. Y no se dieron cuenta de la transformación que estaba teniendo Maldonado. Yo estoy sonriente en la tapa de la revista porque es el orgullo de estar terminando un gobierno con un equipo que se ha jugado todo, y que ha demostrado eficiencia en el trabajo y que ha hecho todo lo que ha hecho. Está todo en la revista para ver. Eso no es verso. Eso no son obras de cartel como estaba acostumbrado a hacer la gente de Garlo. Eso son obras de verdad y son resultados en la gestión pública. Permítame preguntarle cómo se financió la revista. Y la revista se financió, por supuesto que la financió, cuando yo hicimos la revista, forma parte de la gestión de gobierno, ¿no? La gestión de gobierno hay que ponerla a la transparencia y a la vista de todos. De hecho, las revistas esas son la mitad de costo de lo que hizo el gobierno del Frente Amplio con la revista al final del periodo. Lo que pasa es que está llena de obras, está llena de cosas, y eso le está doliendo al Frente Amplio. La gente lo sabe y lo ve, y hoy el enorme apoyo que hemos notado a partir de las encuestas nos dan la razón. Jorge, Ricardo. Buen día. Sí, buen día. ¿Cómo estamos? Muy bien, buen día. A partir de un análisis de nuestro equipo de trabajo, lo que se nos llama la atención, y se lo dijimos al funcionario cuando nos trajo la revista, es que una revista institucional de la Intendencia tuviese tu foto cuando ya no estabas en el cargo. ¿Es eso lo que desde aquí nos preguntamos, más allá de los argumentos que personalmente Garlo pueda manejar y que corren por cuenta de Garlo, verdad? Por la libertad de prensa, cualquiera preguntar lo que quiere. Lo que pasa es que es una revista de la gestión de Antía. No es una revista del Partido Nacional. Es una revista de la gestión de Antía, que fue electo para ser intendente y fue el responsable de lo bueno y de lo malo que se haya hecho en estos 5 años en Maldonado. Ingeniero Ricardo Almada, buen día. Buen día, buen día. Quiero aportar un datito más a la polémica de la revista. En definitiva y de fondo, su foto no es el mayor problema. El mayor problema, y fue parte de lo que denunció Garlo, y quiero que usted me lo confirme, es que esa revista de la Intendencia, que financió la Intendencia, que son recursos de todos, se está distribuyendo ahora en su campaña. Nadie puede negar lo que usted hizo, que se podrá criticar o no, ¿verdad? Eso es. Los dirigentes, los militantes, y la gente la retira y la reparte a su gusto, porque entienden que ahí está la transformación que se hizo en Maldonado. Y eso es lo importante. Los gobiernos, mientras no le llegan con la información a la gente, no terminan su función. Y que sigan discutiendo la revista, yo estoy ahora ya proponiendo para adelante. Me encanta que hablen de la revista, porque lo que hacen es pura hacerme propaganda. Sí, estamos de acuerdo. Lo que hicimos. Sí, uh-huh. Sí. Otra consulta. Hoy se presentan las listas, pero con dos sublemas diferentes, ¿así? Se presentan las listas en dos sublemas: Todos por Maldonado y Juntos por Maldonado. ¿Por qué es eso? Porque hay listas que son viejas, históricas, nuestras, y hay un montón de agrupaciones nuevas que están todas en el sublema nuevo. Ah. Bien, bien. Además, en los municipios, todos los municipios van con el mismo sublema de Todos por Maldonado. Bien. Ingeniero, ¿quiere decir que si uno pasa raya y suma las de la campaña anterior y esta vez tiene más listas de apoyo? ¿Tiene su lema? Seguramente, Almada. La vez pasada no nos quería nadie. Nadie creía en nosotros y teníamos apenas 4 o 5 listas y ganamos el departamento, le ganamos al Frente Amplio, a pesar de que mi partido no quiso hacer acuerdos de llamar a toda la población para formar, digamos, una mayoría que le quitara el gobierno al Frente Amplio. Nosotros se lo ganamos con ideas y con propuestas, y la revista recoge lo hecho, y me parece que ahí está clarísimo el cumplimiento de aquello que propusimos en la campaña y de lo que se hizo en estos 5 años. No sé si sos cabalista, pero sumas 13 listas. Sí, 13 listas. No soy cabalista. ¿Qué voy a ser cabalista? nunca hice una apuesta. Alguna vez fue la quiniela, pero nunca saqué nada. Y encima no ganó. Nunca saqué nada. Siempre a puro trabajo. Lo que sí estuvo lindo esta semana, que rifamos un auto y una moto eléctrica, porque salieron a vender números para estaba buena la rifa esa. Yo no me enteré, si no le compraba. Se compraron más de 7.000 rifas y entregamos el premio esta semana a dos personas, uno que vendió la lista 75 y otro que vendió la 313. Dos personas humildes que se fueron chochos de la vida con su premio. Pero ilógico. Bueno, bien, gracias por esta charla. No, gracias a ustedes. Muy amable. Hasta luego. Cerramos, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chao, chao. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.